Dios, te damos gracias la noche de hoy porque tú afirmas nuestra fe, Señor. Puede que a veces el enemigo coloque dudas en nuestra mente, el enemigo nos haga dudar, Señor, por lo extraordinario de tus milagros. Pero gracias por estas cosas que se han descubierto y que podemos ver, porque nos confirman, Dios, que tú eres un Dios milagroso, poderoso, Señor Santo. Por favor, esta noche, cuando abramos tu palabra, danos certeza de ella, Señor. Y de que lo que está allí, Señor, en realidad ocurrió, Padre, y que ha sido dejado allí como un ejemplo, una enseñanza y una lección para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, toma control de este lugar en esta hora, de cada vida, de cada corazón, de cada persona que está aquí, Señor. Y toma control de mi vida también, Padre, para que al predicar tu palabra, Señor, el dicho sea cierto y verdadero y acorde a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y vamos a mirar únicamente tres versículos allí esta noche. Éxodo capítulo 14, de los versículos 15, leeremos hasta el versículo 18. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Dice la escritura allí: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas crucen en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que soy el Señor cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar hoy, a continuar hoy, con el título Cuando el desierto te encierra, que fue lo que compartimos hace 8 días. Pero antes de eso, vamos a hacer una sinopsis de lo que acabamos de ver en el video, ¿verdad? Lo que ahí mostraron, ¿eh?, es el sitio exacto, esa playa grande que usted ve ahí. Es el sitio exacto donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, o Mar de Juncos, mejor. Ya le voy a explicar eso. Ahí es Pijairot, era la abertura que usted veía ahí entre la montaña, eso era Pijairot, eso es lo que llamaba Pijairot. Sucot, que era la guarnición que mostraron ahí, que estaba al norte, ¿sí? Ahí estaba. Y luego al frente de ellos estaba el mar. Y en la parte sur, pues, no, es decir, no había escapatoria, ¿eh? Lo otro que muestran ahí es como providencial, milagrosamente, el sitio por donde ellos pasan es un puente natural, ¿eh? Al lado y lado de ese puente, de esa saliente de tierra, hay abismos allá en el mar, abismos tan grandes como el Cañón del Colorado. O sea, muy profundo eso. Si no estoy mal, 5.000 pies o algo así. Si no estoy mal, creo. Profundo, es decir, que donde Dios abra el mar en otro lado, pues igual no pueden pasar porque lo que se van a encontrar es un abismo. Pero preciso ahí, en ese sitio donde pasan, es un puente natural. Y por eso pudieron pasar por ese sitio, ¿eh? Y lo otro que se vio ahí fue claramente como en el fondo del mar, ahí en ese sitio donde ellos pasaron, pues usted puede ver, vio claramente ahí las ruedas de los carros, algunas ruedas de esas usadas solo en la época del Éxodo, en el faraón del Éxodo. Hallaron huesos humanos y partes de animal, tanto en este lado, en Pijairot, como al otro lado, que actualmente es Arabia Saudita, ahí, allá al otro lado. O sea, a lo largo de todo este camino encontraron, pues, restos humanos, restos animales y carros de guerra, como exactamente nos dice la Biblia que ocurrió, ¿no? Ahora, usted quiere documentarse más todavía, estar más seguro, de eso hay suficiente en internet para que usted mire y vea cómo la arqueología ha confirmado este milagro que estamos estudiando en este tiempo. Amén. Pero hablando más devocionalmente, ¿no? Como aplicando esto más a nuestra vida, ya con la certeza de que no es una leyenda estilo Bachué, Súa, el salto del Tequendama y esas cosas, sino que fue una cuestión que sucedió en la historia humana, por fantástico que nos parezca. Entonces, estuvimos hablando acerca de cuando el desierto nos encierra, porque vimos que el sitio ahí donde ellos llegaron, esa playa, pues lo que era una sin salida, diríamos una encerrona, al cual Dios mismo los llevó, ¿sí? Y decíamos hace 8 días que muchas veces las cosas, los problemas, las dificultades que tenemos, nos los buscamos nosotros mismos, ¿verdad? Y somos nosotros, por nuestras imprudencias y nuestras malas decisiones, que llegamos a situaciones en nuestra vida que son terribles, que nos postran totalmente. Pero también muchas veces es Dios mismo quien hace que todas las cosas encajen para ponernos en cierta situación, ¿sí? Pero que Él no nos pone en esa situación porque sí, o porque guste torturarnos, o porque guste vernos llorar, sino que Él hace eso porque Él se va a glorificar, ¿no? El Señor le dice a Moisés que los lleva a ese punto, que vayan ahí a ese punto que usted acaba de ver ahí, a ese punto ahí, porque Él quiere glorificarse en el faraón y en su ejército, porque Él quiere mostrar que Él es el Señor, mostrarle al faraón y a Egipto entero que Él es el Señor, ¿no? Y ahí vimos como que si Dios nos lleva a cierto sitio o nos hace pasar por ciertas situaciones, porque Él se va a glorificar ahí, porque Él tiene un propósito ahí en esa situación que estamos viviendo, ¿no? Que Dios no desperdicia ni una sola pena nuestra. Luego vimos también que cuando llegamos a esos momentos difíciles, entonces estamos propensos a caer. ¿Y cómo fue que cayeron los israelitas cuando se vieron encerrados entre el mar, Sucot y el ejército del faraón? ¿Qué fue lo que se mostraron ingratos, empezaron a quejarse. Porque cuando uno pasa momentos difíciles, es una gran tentación para uno. El quejarnos, el ser ingratos, el querer pelear con Dios, el querer volver atrás porque no entendemos por qué nos suceden las cosas. Y nos mostramos de esa manera y decíamos hace 8 días que tenemos que guardarnos mucho en ese momento de la ingratitud, de la queja, de la amargura, y más bien dedicarnos a la oración y al recuerdo de aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros antes, sabiendo que si Él lo hizo antes, lo podrá volver a hacer, ¿verdad? Y por último vimos que cuando estamos en situaciones allí, la orden de Dios es no temer, no dejarnos controlar del miedo, no dejarnos tomar del temor y permanecer, ¿qué? Firmes. Porque es lo que Moisés dice, ¿no? El Señor no tanto, pero es Moisés el que le dice eso al pueblo. Le dice, no teman, estén firmes, es decir, no huyan, no corran, quédense ahí donde están, porque hoy Dios va a pelear por nosotros, como en efecto sucedió, ¿no? Todo lo que tenía Moisés para afirmar eso era lo que Dios le había dicho allá al comienzo del capítulo. Todo lo que tenía era una palabra de Dios, y Moisés creyó a la palabra de Dios sin haber visto nada, y en efecto Dios aquel día peleó por ellos, ¿cierto? Ahora, aquí en este texto que hemos leído, ¿sí? Tenemos 3 cosas más que hay que hacer, y son muchas más, dentro de 8 días terminamos, ¿no? Pero hoy vamos a ver 3 cosas más que hay que hacer cuando estemos encerrados por el desierto. El verso 15 del capítulo 14, el verso 15 del capítulo 14 dice: entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que ¿qué? Que marchen. Entonces ahora sí es Dios el que habla, el que dijo no teman, estén firmes, Dios peleará por nosotros, fue Moisés. Pero ahora es Dios quien habla, ¿no? Parece que después de que Moisés dijo eso, entonces se puso a orar. Usted se lo imagina, entonces diciendo, no teman, estén firmes, Dios peleará por nosotros. Y ahora yo qué hago, Señor, ayuda. Es lo que uno ve, ¿no? Parece ser que eso fue lo que ocurrió. No, Dios, ¿y ahora yo qué hago? Y el faraón está allá, y si agarramos para allá está la guarnición militar, aquí está el mar, ¿y ahora qué hacemos? Y usted dice, ¿y usted por qué sabe que Moisés se puso a orar después de eso? Porque Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? En otra, ¿por qué oras? Entonces uno se le hace extraño oír a Dios diciéndole a alguien que ¿por qué ora? Si se supone que Él quiere que oremos sin cesar, ¿cierto que sí? No le está diciendo que no ore, ¿verdad? Sino que no está, le está haciendo entender a Él que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde solo hay que orar, ¿sí? Pero hay otro tiempo donde además de orar, tenemos que marchar. ¿Me hago entender? Como dice el dicho, como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. Amén. Así dice la Biblia, gloria a Dios. Es un dicho, gracias hermana, sí es un dicho. Entonces hay momentos donde es a Dios orando. ¿Y qué nos manda hacer el Señor? Dice, orando, orando, orando, orando. Pero ya llega un momento, como en este caso, donde no solo hay que orar, sino hay que agarrar el mazo y mientras oramos, usar el mazo, marchar, caminar, ¿cierto? Eso aprendemos de ahí. No se la pase solo orando. No piense que solo orando las cosas se solucionan. No piense que solo orando las cosas resultan. Hay un tiempo de orar, pero hay un tiempo donde oramos y mientras oramos también, ¿qué? Trabajamos. Amén, hermano. Ahora, además de eso, Dios le dice a Moisés que además de marchar, además de ¿por qué clamas a mí? Mejor, le dice, marchen, diles que marchen. Hace 8 días vimos que Moisés le dijo a ellos, estén firmes. ¿Y qué les quería decir con eso? No corran, no huyan. Porque es un impulso de uno, ¿no? Cuando uno está en una encerrona, en un momento difícil en su vida, lo primerito que el diablo y su carne le dicen a uno es, eso váyase. ¿A cuántos les ha pasado? Levante la mano, diga a mí. Eso. A todos nos pasa, ¿no? El diablo le dice, eso váyase. Consígase una visa y váyase lejos allá, donde nadie le conozca, ¿no? O le dice, eso renuncie. Eso, esa carrera no es para usted, sálgase de eso. Cuando uno se halla en esas situaciones, esas son vocecitas del diablo y de la carne de uno que le hablan, ¿no? ¿Eh? Pero Moisés le dice al pueblo, sabíale, no corran, no huyan, quédense ahí. Sí. Pero aquí Dios le dice, marchen, marchen, es decir, cuando el desierto nos encierra, hay que seguir avanzando, hay que seguir marchando, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir ser esforzado? Ser esforzado es, una cosa es ser una persona forzada, o sea, fuerzuda, ¿no? Como bien dice, y otra cosa es ser esforzado. Entonces, la persona fuerzuda, por decirlo de alguna manera, es aquella persona fuerte, valiente, ¿eh? Pero la persona esforzada es la que sigue adelante aún cuando las cosas se ponen contrarias. La persona fuerte puede que llegue hasta ese momento y diga, ¡no más! Pero la persona esforzada, a pesar del inconveniente, a pesar de que se ve sin salida, sigue adelante, sigue adelante, sigue trabajando, sigue avanzando, sigue caminando. Y eso es lo que hay que hacer. Porque uno dice, no, esto está muy duro, me va a dar un tiempo. No, esto está muy duro, yo me voy a coger esto más suave. No, es tiempo de eso. Habrá un tiempo donde usted descanse por la eternidad. Pero mientras tanto, hay que avanzar, hay que marchar, hay que echar para adelante, hay que seguir adelante, hermano. Le dice el Señor. Siempre me gustan esas palabras de Martin Luther King cuando dijo, si no puedes volar, entonces corre. Y si no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, nunca dejes de avanzar. Esas son las mismas palabras, ¿no? Más largas, ¿no? Pero es lo mismo que Dios está diciéndole ahí. ¡Diles que marchen! ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cuando el desierto lo encierre, ¿qué hay que hacer? Marchar. Que no tengo fuerza, de malas, marcha igual. Que no me dan ganas, de malas, marcha igual. Eso es lo mejor en el desierto. Marchar, caminar, no dejarse morir, no dejarse aplastar por la cuestión. Marchar, eso es lo mejor que hay que hacer. Ahora, número dos. Cuando el desierto lo encierre, use sus recursos. Eso, lo que Dios dice aquí, me suena una vaciada, ¿no? O sea, dice, ¿y tú por qué oras? ¿Qué haces ahí llorando? ¡Diles que marchen! ¡Y tú coge esa vara! ¿Cierto? Verso dice, ¡y tú coge la vara! ¡Alza la vara esa! La otra, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas crucen, ¿qué? En seco. Yahvé le dice a Moisés, y tú alza tu vara. ¿Se acuerda que era la vara? El palo ese. Pero vaya palo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo salió ese palo de bueno? ¿Eh? Con ese palo ha hecho y deshecho Moisés. ¡Un palo, hermano! ¡Un palo! Porque la vara no era de oro, ¿no? Ni era varita mágica, ¿no? Ni era de metales preciosos con punta de rubines. Era un palo que se consiguió ahí en el desierto. ¿Cómo salió bueno el palo, ah? ¿Eh? Ese palo sacó moscos de la tierra, ¿se acuerdan? ¡Qué golpeo! Bueno, sacó el palo ese. Y ese palo fue el que Dios le dio a él. Dice que ese iba a ser el instrumento con el que Dios le iba a usar, con el que él iba a hacer las maravillas que hizo, ¿no? Entonces, ese palo era el que ahora él debía usar para abrir el Mar Rojo. Y aquí un detalle. En realidad, usted lee en hebreo, ahí no dice Mar Rojo, ¿yo? ¿Tache eso ahí de la Biblia? Ponga. No, tache nada de la Biblia, mentira. Pero sí, usted lee en el hebreo y dice Yam Suf. Yam Suf, ¿sí? Yam es mar, Suf. Yam Suf es juncos o algas. Entonces, cuando usted vuelva a leer que el Mar Rojo no fue el Mar Rojo. En realidad ahí dice, o sea, así se llamaba, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la Biblia dice el mar de juncos o el mar de las algas. Entonces, el caso era que con ese palo era que ellos tenían que, él tenía que dividir el mar, ¿qué? ¿El mar qué? De juncos. El mar de algas. Entonces, aparentemente están totalmente encerrados. Al norte Sucot, guarnición militar. A su, eso es el occidente, Pihairot, la boca es entre las montañas ahí. Y ahí estaba el faraón. No se había venido porque la nube se puso ahí. Por eso no le pudo venir el faraón, pero la nube se puso ahí, en esa boca, en esa entrada, ahí se puso la nube. Al oriente, el mar de juncos, y al sur había otra situación que no recuerdo cuál era, Valsefón creo era, bueno, ahí. Caso es que están encerrados. Aparentemente, pero en realidad estaban encerrados, hermano, no, aún quedaba un camino. ¿Y cuál era el camino? La vara de Dios. Amén. Y el Moisés estaba como tan aturdido que no se dio cuenta. Pues, hombre, si con esa vara golpeó, ¿se acuerda? Que dice que golpeó el piso y salieron, ¿qué? Moscos y eso. Esa vara la tiró y se volvió serpiente. Y él con la vara ahí, encerrando, ¿qué hago? No hay nada que hacer, estamos encerrados. Y con la vara ahí, no, está encerrado aquí, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y con la vara ahí cogida. Y Dios le dice, Moisés, la vara, el palo. Con ese palo, golpea con ese palo. O sea que el camino eran, ¿qué? Los recursos que Dios le había, ¿qué, hermano? Dado. Mire, uno está en esas situaciones a veces así, que se siente encerrado. Y aparentemente está encerrado y no hay salida. Pero yo creo muy pocas veces Dios deja a una persona en esa situación. O por lo menos yo nunca estaba en esa situación. Yo he estado en situaciones donde he estado muy apretado. ¿Sí? Pero así sea una pequeña luz por allá, uno puede ver. Una manera de salir de la cuestión, uno puede verla. ¿Sí? Pero cuando uno piensa que no hay nada, es porque no está mirando bien, no se está fijando bien. Siempre hay una salida que Dios ha proveído. ¿No se acuerda que la Biblia dice que Dios con la tentación dará qué? La salida. Porque Dios con las pruebas nos da qué? La salida. Por eso dice la Biblia que el Señor aprieta, pero no ahorca. ¡Amén! ¿No? ¿Tampoco dice eso en la Biblia? No. ¿Quién dice eso? La pastora. Sí. Bueno, la Biblia no dice eso, ¿cierto? Pero es un dicho popular, ¿cierto? Que el Señor aprieta, pero no ahorca. Entonces, cuando usted se sienta encerrado, primero, no es tal. No está totalmente encerrado. Y segundo, eche a mirar. Eche a darse cuenta. Lo que Dios le ha dado. Lo que tiene a su alrededor. Porque ahí está la salida. Para eso Dios le da amigos. Para que le ayuden en esas encerronas. Para eso Dios le ha dado talentos. Para eso Dios le ha dado, ¿qué? Dones. Hay que mirar. Hay que mirar. Hay que mirar siempre. Porque la salida, de pronto la tenemos en la misma mano y no nos hemos dado cuenta. Entonces la salida la tenemos ahí al ladito y no nos hemos dado cuenta. Por andar aturdidos en el problema. Cuando esté encerrado en el desierto, use los recursos que Dios le ha dado. Use los talentos. Use los medios que Dios le ha, ¿qué? Dado, hermano. ¿Cuánta historia usted no ha oído de gente que queda en la ruina? Yo busqué una para ilustrar, pero no la encontré. Pero sé, las he oído. De gente que quedó en la inmunda. Dicen los muchachos, ¿sí? Y por ahí lo único que le quedó fue una areparina. Y ahora yo, ¿qué hago? Dijo, pues pongamos a hacer arepas. Y ponen a hacer arepas. Y se levantan. Y luego tienen semejantes empresas. Y uno dice, ¿y uno aquí, ah? ¡Amén, hermanos! Eche a mirar sus recursos. Porque ahí está la salida. Amén. Ahora, en tercer lugar, aquí, versos 17 y 18, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Oyó? 20,000 carros le mandó. ¿Sí oyó el video ahí? Unos 20,000 carros iban detrás de los israelitas. O sea, terrible. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Subraya ahí la palabra sabrán. Sabrán. El Señor estaba intentando, queriendo mostrarle a los israelitas quién es Él. Y los tarugos no entienden todavía. ¿Cierto? Porque desde el comienzo fue así. Cuando Faraón fue allá Moisés fue donde Faraón. Él dijo, Jehová te manda. Yahvé, te manda a que dejes ir al pueblo. ¿Y quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. ¿Por qué tengo que obedecerlo? Yo no conozco a ese tipo. Yo no conozco. ¿Quién es él? No conozco. Y como dije hace 8 días, Faraón, después de todo, deseó en su vida jamás haber hecho esa pregunta. Porque todo lo que pasó ahí adelante era respondiéndole esa pregunta. Y ves la abeja, llamó en el relato, Dios diciendo, y sabrán que yo soy, y sabrán que yo soy, y entonces haré esto, y ellos sabrán que yo soy, pero no les había caído. Y la última mató, el Señor asesinó junto con el exterminador a todos esos primogénitos. Y no caía. Salió a... Y aquí la última vez, dice el Señor, y sabrán. Entonces aquí está el tercer principio, cuando esté encerrado en el desierto. Cuando esté encerrado en el desierto, procure entender. Procure saber. Sí. Nuevamente aquí Dios expresa el motivo por el cual ha hecho todo lo relatado hasta ahora. ¿Por qué encerró a los hijos de Israel? ¿Y por qué endureció a Faraón? ¿Y por qué abrirá el mar de juncos? Dentro de poco aquella prueba dejará de ser para los israelitas y empezará a ser para los egipcios. Para que ellos entiendan. O sea que aquí ya no son los israelitas en el desierto. Ya, sí, eso es cuando te encierra el mar, es ese. ¿Qué hacer cuando te encierra el mar? Ya hay nada y no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Pero dejó de ser ahora un desierto para los israelitas y ahora era un desierto para los egipcios. Me está haciendo entender. ¿Sí? Y ese faraón se murió y no entendió. Todo su ejército se murió allá ahogado en el mar y no entendieron cuál era el mensaje. Y si algo hay bueno cuando uno pasa una tribulación, una prueba, es el ejercicio reflexivo y procurar entender por qué y para qué. Entonces, usted no crea eso que dicen gente por ahí que nunca le preguntes a Dios por qué. Hermano, usted ve en la historia bíblica muchos siervos de Dios preguntándole por qué, haciéndose la pregunta por qué, y Dios no les cayó con un rayo encima, ni se enojó. Es el mismo Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Lo preguntó o no? Amén. Eloi, Eloi, lava sabatabni. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno no tiene nada de malo. Desde que uno no lo haga con ese altivez o con ese son de reclamar. ¿Por qué? ¡Ah! Dígame, dígame. ¡Ah! Así. Como a veces puede ser la gente con el Señor. Sino en el ejercicio reflexivo, Señor, ¿por qué me vino esto? Cuando uno pregunta por qué, está preguntando las causas. ¿Qué causó que yo estuviera aquí? Una de las mejores cosas que uno puede hacer en medio de una tribulación es eso, es ese ejercicio. Cuando uno puede descubrir cuáles fueron las decisiones que lo llevaron a eso. Uno puede descubrir, hermano, cuál fue la imprudencia que le llevó a eso. Entonces uno puede decir o descubrir cuál fue el apresuramiento, la falta de paciencia que me llevó a esa situación en la que estoy. ¿Eh? Pero hay que dedicarse a eso. Me siento y me pregunto, ¿por qué está pasando esto? No haga la fácil. Ah, porque Dios quiere, pues si no quisiera Dios, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad, dice la Biblia. Amén. Hasta ayer descubrí que eso no lo dice la Biblia. Así que usted tiene el derecho a equivocarse también. ¿Sabía eso? ¿Que la Biblia no dice eso? En ningún lado dice. Y todos, yo oraba así, ¿no? Señor, porque tu palabra dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad. Y ayer fui a Google allá a buscarlo y dije, no dice, hermano. Los cabellos sí. ¿Y el calvo cómo hace? ¿Cómo hace Oscar, por ejemplo? Bueno, pero el caso es que uno hace esa fácil, dice. No haga la fácil. Descúbralo, pregúnteselo. ¿Por qué estoy en esto? Y si descubren usted falencias, malas decisiones, imprudencias, apresuramientos, pues para eso está ahí, para que se corrija, para que aprenda, para que sepa. Pero no solo pregunte el por qué, la causa, pregunte el para qué. Y cuando uno se pregunta el para qué, es por la finalidad. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estaré en esto? Sí. Y hay propósitos muy específicos de Dios con cada persona. Dios, que solo los puede descubrir ellas y Dios se los quiere mostrar. Nadie más puede decirlo. ¿Qué le quiere decir? Te puse ahí por esto específicamente. Bueno, difícil saberlo. Pero Dios puede mostrárselo. Y usted va a hacer el ejercicio reflexivo. Señor, muéstrame por qué, perdón, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de que yo pasara este desierto? ¿Cuál fue el propósito que yo pasara este momento difícil? ¿Sí? Pero en términos generales, la Biblia sí nos dice cosas, o nos da a entender cosas de por, para qué mejor, pasamos por pruebas, dificultades. Por ejemplo, número uno, para conocer mejor a Dios. Cada prueba es una enseñanza sobre Dios, su carácter y sus formas de actuar. Uno conoce a Dios mucho cuando se mete con su Biblia y la estudia, y uno conoce mucho de Dios. Pero vaya si uno conoce a Dios en el horno de fuego, ¿verdad? ¿Cómo lo conoce uno? ¿Cómo aprende uno a depender de Él? ¿Cómo conoce su cuidado, su amor? ¿Cómo conoce uno su sabiduría? Ahí en el horno de fuego. Cosas que no conoceríamos si todo nos saliera siempre bien. Pero no solo eso, sino que también aprendemos a conocernos a nosotros mismos en las pruebas. Las pruebas revelan la verdadera persona escondida tras la máscara. Ahí usted se da cuenta en realidad cómo es usted. Cuando está siendo presionado. Entonces ahí se le quita la máscara. Y sale todo ese mal genio. O bueno, no sé. Pero en las pruebas nos conocemos. Pero en las pruebas también conocemos a otros. Es en las pruebas que usted conoce a las personas que le rodean. Y por ahí dicen fácil, ¿no? Sencillo, que es en los problemas donde se conocen los amigos, por ejemplo. Es ahí donde se conocen los amigos. Y los enemigos también se conocen ahí. En las buenas, todos son amigos, parceros. Monpirri, dice el hermano. Pero cuando vienen las pruebas, ahí uno conoce quién es quién. ¿Cierto, hermano? Pero definitivamente, y la Biblia es tan clara en eso, pasamos por pruebas para nuestra formación. Si hay algo que lo madura a uno, le voy a decir dos cosas que a mi juicio maduran a una persona en Cristo. Uno, servirle a Dios. Eso lo madura, ¿oyó? Porque lo madura, lo vuelve responsable, disciplinado, apasionado, consagrado. Servirle a Dios. Bueno, la persona no sirve a Dios, pero la persona que no le sirve a Dios, por ejemplo, es muy maduro y así permanecerá en la fe. Pero cuando uno dice, voy a servirle a Dios, eso marca un jalonazo en su crecimiento espiritual de una vez. Y ahí uno empieza a crecer espiritualmente. Que si uno está ahí en la banca, sencillo, ¿no? ¿Ve? Pero otra cosa que me va a hacer crecer en la fe, me va a formar mi carácter, me va a hacer más parecido a Cristo, son las pruebas. Uno es uno cuando entra una prueba, y otro cuando sale de ella. O cuando usted empieza una carrera, ¿no?, universitaria. Usted es uno cuando entra ahí y otro cuando sale. Usted pasó un proceso. 5 años, 4 años allá moliéndose contra los libros. Pero lo mismo pasa aquí. Usted no es el mismo antes de la muerte de un ser querido que después. si pasó esa prueba. Usted no es el mismo antes de un fracaso económico que después. Usted es otra persona distinta. Usted no es el mismo en un fracaso matrimonial cuando entró a eso que cuando salió. Si pasó la prueba, usted no es el mismo. Porque vaya, si las pruebas nos forman. En el gimnasio hay un dicho. Escuche, si no duele, no sirve. Es que usted tiene que hacer ejercicio hasta que le duela el cuerpo para que sirva. Y así pasa en la vida, ¿no? O con esto de las pruebas. Si no duele, no sirve. Ahí crecemos, hermano, en la fe. Dentro de 8 días seguimos. Hablando de qué hacemos cuando el desierto nos encierre. Pero por ahora, váyase meditando en eso. Usted acaba de ser entrenado para la vida. En primer lugar, cuando el desierto lo encierre, ¡marche! Nada de descansos, nada de huir, nada de quedarme quieto. ¡Marcho! Sigo adelante. Avanzo, así sea arrastrándome, pero avanzo. Número 2, cuando el desierto me encierre, ¿qué? Use sus recursos. No es verdad que usted esté totalmente encerrado. Eso le hace creer el diablo y su carne, que usted está encerrado, que no hay salida. Sí hay salida. Dios nos ha dado la salida. Y muchas veces la salida está en un milagro que Él hace, o en los propios recursos que Él nos ha dado, en los talentos, en nuestros amigos. Ahí están las salidas de Dios. Pero tenemos que descubrirlas. Que a veces Dios nos dice, fulano, ahí está. Como le dijo Moisés, ahí está el palo, el de la mano, ese, con ese. Y en tercer lugar, cuando el desierto lo encierre, procure entender, procure saber. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, bendigo tu nombre este día. Tú nos entrenas para la vida a través de tu palabra. Gracias te doy el día de hoy por cada hermano que está aquí y que llegó aquí y que hoy se va con una palabra en su corazón, que hoy se va lleno de ánimo en su corazón. Que hoy se va vivo por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Oro por aquellos que pasan dificultad. Oro por aquellos que se sienten encerrados por el desierto. Para que todo lo que estemos hablando en estos miércoles le ayude, Padre Santo. Oro por aquellos que pasarán por desiertos. Que pasaremos por desiertos. Porque entendemos que si hay algo seguro en la vida cristiana son los desiertos, Padre. Para que al pasar por esto, podamos recordar estas cosas. Tu Espíritu Santo nos las recuerde. Y podamos seguir adelante, Señor. Sin fallarte, sin serte infieles, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la palabra hoy. Por lo que nos dices, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, dele un aplauso al Señor. Amén.